Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, ¿cómo va? Feliz día. ¿Cómo le va? Feliz día, doctor. ¿Cómo anda? Doctor Fernando. No, no soy doctor, tampoco soy... soy licenciado en Ciencias de la Información, un título inventadísimo. Pensé que me ibas a decir, no soy doctor, tampoco soy Fernando, porque es verdad, no sos doctor, tampoco sos Fernando. ¿Acaso te vele? Exacto, sí. Podría haber aplicado también. Sí, podría haber aplicado. ¿Cómo le va? Bien. Pasamos un programa en el que yo estuve en las sombras, en silencio. Sí, exacto. Igual. Porque apenas podía hablar. Sí. Dije alguna que otra palabra... dolorosa, dolorida. Dolorida, sí, bastante difícil fue. Pero lo logramos, lo llevamos adelante. Y hoy estoy acá. Siempre lo llevamos adelante. Estoy acá, volví. A como sea. No sé si te alegra que haya vuelto o preferís que me... Mira, listo. Es el... ¿Qué pasó? No, me cerré el micrófono. No sé si querés que participe del programa. No, está bien. Sí, por supuesto. Por supuesto. Es el... después de dos semanas de hacerlo así a los ponchazos del programa, porque el anterior había estado enfermo yo. Yo me la banqué igual y lo hice el programa. No puse, no dije, ay, no puedo hablar. No hice esa cosa. Vos podías hablar. ¿Eh? Vos podías hablar. Vos tenías fiebre. Tenía una fiebre que volaba. Y aún desde el cielo hice un una aparición en el programa. Bien, muy bien. Tenemos un programa interesante por delante. Hoy vamos a hacer un llamado. Igual siempre decimos que tenemos un programa interesante por delante. Yo creo que ya nadie nos cree eso. La gente sabe que es un programa interesante. El tema es que tenemos un problema, que es que el primer bloquecito de programa. Sí. Antes del primer corte, ¿no? Este bloquecito que estamos llevando adelante ahora. Sí, sí. El bloque ladri, digamos. Claro, no genera ningún tipo de expectativa. Creo que todo lo contrario. Creo que uno escucha esto y dice, ¿qué programa de mierda? Yo, si fuera oyente de este programa, para mí empieza a 21 y 10 el programa. Claro. esto es parte de la tanda, ¿eh? Es más, son mejores los separadores de la radio que lo que hacemos nosotros acá. Totalmente. Me parece a mí. O sea, y con pensando esto nosotros, claramente no podemos convencer a nadie de lo contrario. Más bien que los terminamos de convencer. Pero bueno. Bueno, el programa de hoy... Va a levantar cuando salga al aire Alfredo Grande, por ejemplo. ¿Lo vamos a llamar porque es el cumpleaños o lo vamos a llamar por otra razón? Y sí, un poco así, porque además él desde hace algunos años se cortó con la pandemia y por suerte aceptó este año retomarlo, pero Alfredo hace sus cumpleaños el Día de la Gratitud Militante, es decir, vuelve un hecho colectivo, algo que en general es una celebración individual o en grupo de amigos. Y él toma esta determinación. Hacía un par de años que no lo hacía. Este año le dijimos con Eugen si quería retomar y lo va a hacer el próximo sábado. Lo vas a poder ver a través de La Retaguardia y será en el Espacio Cultural Barbecho, allí en el barrio de La Paternal. Por supuesto, se puede ir también. Excelente, excelente. Bueno, vamos a estar charlando entonces con el cumpleañero en la fecha de su cumpleaños, exactamente. Exacto. Y después, bueno, veníamos... ¿Te acordás aquella charla? Justo el otro día cuando nos encontramos con que la película, con que el documental Sebastián Moro, El Caminante, había ganado un premio. Sí, en el Festival de Cine Político. Exactamente. Bueno, en el momento en el que nos enteramos de que ganó ese premio, me acordé de aquel día en el que entrevistamos a Penélope Moro, a la hermana, aquí en La Retaguardia, que también hablamos con Ana Fraile porque había sido premiada la película de ¿Quién mató a mi hermano? La película de Luciano Arruga, ¿no? Sí. Digo, justo me acordé de esa pequeña coincidencia y, bueno, íbamos a estar charlando con el productor de esa película de Sebastián Moro, El Caminante, que es Marcelo Yapses. Vamos a preguntarle si el apellido está bien pronunciado o no. ¿Aparece María Eugenia Otero en el estudio? ¿Qué está pasando? No sé, está repartiendo cosas algo para comer. Sí. Está repartiendo. A ver, vamos a darle un micrófono para que nos diga qué está repartiendo. Este es el bloque vergonzoso de La Retaguardia siempre. Como una milanesa sin carne. Es algo que inventé. Hice una especie de pancito de ajo. Ah, claro, es una milanesa sin carne. Bien, gracias por... Entonces, creo que con eso podemos darle inicio a este programa y profundizamos un poco más en los temas que nombramos como lo interesante de hoy después del corte, ¿te parece? No en el pan de ajo, eso, no en el pan eso de lo ajo. Vamos a profundizar nosotros. Exactamente. En la tanda. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres. Soy mi acciones solo y en la muchedumbre. Soy mis creencias y mis carencias. Soy mi materia y mi esencia. Soy mi presencia. Ay, tenía ganas de escuchar la segunda parte de nuestra cortina, porque si bien es nuestra cortina desde hace años, escuchamos, por supuesto, en tanto cortina, siempre 30 segundos, un minuto como mucho, pero casi que escuchamos la canción entera recién del Cuarteto de Nos. Bueno, como les comentábamos, este sábado en el Espacio Cultural Barbecho se va a realizar una actividad que la verdad es que siempre que la hemos cubierto, y la hemos cubierto, he perdido la cuenta, pero yo creo que la habremos cubierto durante 10 años, desde el 2010 en adelante, que Alfredo Grande volvió su cumpleaños, el Encuentro de la Gratitud Militante. Fueron cinco encuentros, los que transmitimos. Y como decía, durante la pandemia se cortó. Vamos a estar el sábado allí desde las 15:30 acompañando a Alfredo, y en un ratito vamos a estar charlando con él. Pero bueno, ahora vamos a meternos en el otro tema que habíamos anunciado: el estreno de la película Sebastián Moro, El Caminante, que nos cruza por muchos lados, ¿no? A quienes hacemos La Retaguardia. Todavía no hemos podido verla, más allá de las varias invitaciones que nos hizo María Laura Cali, que es su directora. Pero bueno, la vamos a ver. De todas maneras, queremos ayudar a difundir esta película sobre el periodista argentino Sebastián Moro, que fue asesinado en el marco del golpe de Estado en Bolivia en finales del 2019, y que, entre otras cosas, en Mendoza hacía el laburo que nosotros hacemos aquí a nivel nacional, que es la cobertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Yo no pude dejar de pensar el viernes pasado, cuando transmitimos aquí el veredicto de un nuevo juicio en Mendoza, que claramente Sebastián hubiera estado allí y quizás hubiéramos estado articulando durante la transmisión. Se me cruzó su imagen durante toda la jornada y, por supuesto, a la gente que estaba en Mendoza muchísimo más. De la película vamos a charlar, como decíamos, con su productor. Pedro decía por allí que le tenía miedo al apellido. Yo creo que es más un apellido que mete miedo que un apellido difícil de pronunciar. Exactamente. Es Marcelo Yapses. Sí, ¿no? Exactamente. Marcelo, yo estás por allí, sí. Fernando Tevele y Pedro Ramírez. ¿Qué tal? Otero contigo. ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ahí de la retaguardia? ¿Dijimos bien tu apellido? Yapses, perfecto. Lo dije. Ah, sí, sí, mete miedo, pero se pronuncia fácil. No. Bueno, Marcelo, están en plena tarea de que la película se vea después de tanto tiempo de laburo. Contanos. Sí, estamos ahí en medio de la presentación de Sebastián Moro, El Caminante, como bien dijeron ustedes. María Laura Cali, su directora, está en este mismo momento terminando la función en el Espacio Inca de Mar del Plata, que viajó allá a Mar del Plata para una función especial vinculada con el Día del Periodista, que es hoy. Yo estuve al comienzo de la función de las 8 de la noche en la sala del Cine Gomón presentando la película con Penélope Moro, una de las hermanas de Sebastián, que también es periodista y que está ahora aquí en Buenos Aires hace muy poquito, hace una semana o menos, que recaló aquí porque se mudó aquí a Buenos Aires para trabajar en Radio Nacional aquí en Buenos Aires. Qué bueno. Y sí, después de muchas idas y vueltas. Y bueno, y para nosotros es un orgullo y una primera y segunda etapa de tarea cumplida, que la película ya se esté presentando. Va a estar a partir de mañana y durante una semana más en el Cine Gomón a las 5 de la tarde, y va a seguir estando los domingos a las 8 de la noche en el Malva. Y después vamos a iniciar una etapa en muchos lugares del país, con invitaciones que nos están haciendo y con otras que estamos gestionando ahora nosotros, con centros culturales, escuelas de periodismo, centros de derechos humanos, etcétera, etcétera. presentando, tratando de hacer así unas medio centenar de presentaciones hasta fin de año, con funciones que van a tener una modalidad de debate, porque de un modo u otro, sea presencialmente o por Zoom, habrá alguien vinculado a la producción, o la directora, o alguien de la familia, su mamá Raquel, su hermana Melody o su hermana Penélope, estando presente para poder dialogar con la gente en esa modalidad de funciones. Entendemos que esa es, digamos, la última etapa de toda esta movida que tiene que ver con la película, que se inició casi de inmediato, te diría. María Laura había estado con Sebastián en 2019, finales de octubre, en La Paz. Ella había ido a presentar su otro documental, Los Ñoquis, y ahí se conocieron, entablaron una muy buena relación, habían quedado en volver a verse en diciembre, en Buenos Aires, que Sebastián iba a venir para tener una vacación con su familia, y pasó lo que pasó, vino la violencia furiosa de la oposición para impedir que hubiera un nuevo periodo del MAS en Bolivia. Vino el golpe de Estado, Sebastián fue emboscado, golpeado, y le provocaron una ACV la noche del 9 y la mañana del 10, la madrugada del 10 de diciembre, de noviembre de 2019, en la misma jornada en que salía en Página 12 su última nota, que anunciaba un golpe de Estado en marcha. Uh-huh. Y después el 16 terminaría falleciendo en una clínica de La Paz. Inmediatamente María Laura, ya a finales de noviembre, principio de diciembre, se conectó con la familia, viajó a Mendoza, y a partir de ahí empezó a tomar forma el documental, que finalmente, 3 años y medio después, estamos presentando, y que culminará toda esta gran o pequeña epopeya, según desde donde se lo mire, con todas estas funciones que te digo, hacia finales de año. Así que estamos conformes, estamos contentos también, a pesar de que se trata de una película como esta, pero contentos porque se le está devolviendo la voz que se le quitó a Sebastián. Y eso es una tarea que nos llena de orgullo. Marcelo, acá Pedro te saluda. Justamente esto último que traes era por lo que te iba a preguntar. La voz de Sebastián Moro es el hilo conductor del documental. ¿Cómo fue el laburo para poder lograr eso? El viaje a Bolivia en parte se hizo cuando María Laura viajó a Bolivia en octubre de 2019, antes de las elecciones bolivianas. Ella estuvo ahí también con Gloria Beterbide, una periodista, muchísimos años de corresponsal extranjera, llevaba 14 años siendo corresponsal de la BBC en Bolivia. Gloria le presenta a Sebastián, a María Laura, y ya en ese momento, en los días posteriores, ya después del golpe y de la muerte de Sebastián, Gloria siempre le hablaba de lo mucho que Sebastián comentaba, tanto con ella, con su familia, con otra gente, comentaba por audios de WhatsApp cuestiones personales y cuestiones vinculadas a los análisis que hacía de la realidad en Bolivia. Y entonces, cuando María Laura viajó a Mendoza a conocer a la familia, hablaron de esos audios, escuchó esos audios, y desde el primer momento entonces María Laura supo que esa sensación que ella tenía de querer de sentir que le habían quitado la voz a Sebastián, en esos audios estaba la voz de él para poder recrear todo lo que había sido ese último mes, desde mediados de octubre, con las elecciones que se preparaban, y el que empezaba a colaborar con Página 12 como corresponsal, hasta los últimos instantes, hasta los últimos audios que él envió con el momento de salir a caminar la noche del 9, en la que termina después emboscado y golpeado. Entonces, la voz estuvo siempre ahí presente. Ella después accedió a la voz de Sebastián en los programas de radio en Mendoza, los programas de radio que hacía él en La Paz en Radio Comunidad, y entonces se pudo construir un relato a partir de la voz de Sebastián, para que estuviera ahí presente, para que no fuera la historia de alguien, de uno de nuestros tantos muertos queridos, a los que nos fuimos acostumbrando desde el golpe del 76 en adelante, sino que pudiera ser la voz en vida de Sebastián la que pudiese relatar su propia lucha. Entonces creo que eso es algo que es muy original y muy fuerte en la película, y así se pudo construir. Uh-huh. Estamos charlando con Marcelo Yapses, él es productor de Sebastián Moro, El Caminante, la película con dirección de María Laura Cali, que se está pudiendo ver ahora mismo en los cines. Interesante el recurso de no haber perdido su voz, porque en estos casos, digamos, la manera de recrear es a partir de los testimonios de otras personas, y muchas veces no hay el registro suficiente en primera persona para que se pueda realizar la tarea cinematográfica, ¿no? Sin embargo, por lo que contás ya atrae con el solo hecho de que lo estés contando, me imagino lo que debe ser escucharlo y verlo en el marco de la peli. Hay dos recursos centrales que Laura tuvo muy claro desde el comienzo, que fue, por un lado, la utilización de la voz, porque estaba ahí, había muchos audios, desde programas a todos los audios de WhatsApp, y que había mucho material muy interesante. Y por otro lado, ella tenía la convicción de recrear la figura de Sebastián. Allá en Bolivia buscaron un actor, una figura que tuviese la complexión de Sebastián, y María Laura le pidió a la familia la ropa de Sebastián. Entonces esa persona utilizó muchas de las ropas con las que en otros momentos de la película se lo ve a Sebastián en momentos documentales, uh-huh, en programas de televisión y en otras situaciones. Y entonces se genera una sensación muy, muy poderosa de que la imagen real de Sebastián, la imagen recreada y la voz real del Sebastián real, todo eso conforma una sensación muy fuerte y hace que Sebastián esté vivo en la película, y que todas esas caminatas que él hacía permanentemente están muy entrelazadas entre imágenes documentales de él, imágenes reconstruidas y la voz. Entonces se genera una sensación muy, muy emotiva, muy fuerte, muy poética también, que conforma algo muy, muy original y que vale la pena experimentar como sensación viendo la película. Uh-huh. Pensaba también en lo importante que es cuando se trata de reconstruir una voz de alguien que murió en las circunstancias en la que murió Sebastián, digamos, no perderse en la investigación de la causa judicial, si lo viere, que en este caso no está tan claro, y por otro lado, a la vez reflejar eso, ¿no? Porque una de las dudas que aparecen cuando uno siquiera pronuncia el nombre de Sebastián Moro es ¿y cómo lo mataron, no? ¿Y quiénes son los culpables? Uh-huh. ¿Se metieron por allí también? Sí, yo creo que la película termina cuando Sebastián muere. Después hay un pequeño epílogo, pero la película termina cuando Sebastián muere, y esa también fue una decisión desde el comienzo. Uh-huh. No se trataba de hacer un homenaje ni una elegía. Es una historia de vida de alguien que podría ser cualquiera, de alguien que muere sin buscarlo, obviamente, muere en cumplimiento de su deber, de su tarea de informador, comunitario, que como bien decían antes, él llegaba a Bolivia con una expertise como comunicador vinculado a derechos humanos, porque había cubierto todos los juicios de lesa humanidad en Mendoza y los casos de violencia institucional. Uh-huh. Y entonces él muere por esa razón. Esa es la razón por la cual lo emboscan y lo matan, porque era un periodista informando en momentos dramáticos para un pueblo, para un país como Bolivia. Uh-huh. Y lo estaba haciendo del lado desde el que hay que informar con la verdad y con mucho sentido del deber de informarle a la población. ese violento oficio de escribir, por eso aparece la frase en el afiche de la película, el violento oficio de escribir al que siempre aludió Rodolfo Walsh. Entonces, la película cuenta esa vida y es un hecho cinematográfico, es un hecho de poética y de narrativa cinematográfica también, y por lo tanto funciona como disparador para ayudar a la causa judicial, pero no se mete en la causa judicial porque eso es tema de la lucha que está llevando adelante la familia en Mendoza, en la causa que está abierta en Córdoba y en la causa en Bolivia. Pero la película sí da cuenta de en qué circunstancias muere Sebastián y por qué muere Sebastián. Por eso es importante y ayuda a la causa que se lleva adelante. Es un conjunto, funcionan en conjunto la tarea, la lucha de la familia con lo que la película puede aportar. Y desde ese lugar, ya de hecho los abogados de la causa están pidiendo que la película se incorpore, porque hay una cantidad de elementos ahí que echan luz sobre la forma en que Sebastián muere. Estamos hablando con Marcelo Yapses, productor y co-guionista también de Sebastián Moro, El Caminante. Cuando hablamos con la directora, Marcelo, cuando pudimos cruzar algunas palabras con María Laura, fue justo el día que ganaron el premio del Festival Internacional de Cine Político y María Laura estaba muy sorprendida, muy emocionada. ¿Cómo lo viviste? Digo, ¿qué significa esto para ustedes también pensando en lo que es esta película como herramienta también, ¿no? Absolutamente. Todos sabemos que la construcción de una película es una construcción colectiva, más allá de que hay una directora, guionistas y hay productores, pero es una construcción absolutamente colectiva. De hecho, en nuestro caso, hay una coproducción que buscamos hacer con una productora mendocina, que es Buda Casa Productora, y con una coproducción con Bolivia, que es Fundación Grupo Ucamau, que es la mítica fundación de Jorge Sanginés, uno de los enormes cineastas latinoamericanos vivos. Entonces, ese hecho colectivo trabajaba sobre la muerte de alguien del que se ha sabido poco. Es una muerte que ha quedado un poco oculta, un poco oscura, porque fue un momento de transición en el momento en que se produce el golpe en Bolivia. Todavía está el gobierno de Cambiemos, aunque ya habían ganado las elecciones el Frente de Todos. La muerte de Sebastián no ha tenido tanta prensa ni en Bolivia ni en Argentina, y entonces ha quedado casi como un lado B. Y había que contar esta historia y había que poner luz sobre la historia de Sebastián, sobre la vida de Sebastián y sobre las condiciones de su asesinato. Entonces, desde ese lugar, el premio en el FISIP a María Laura le llega como una muy grata sorpresa por esta razón, porque la sensación era que era eso, que estaba todavía en una zona de sombra. El premio del FISIP, entre otras cosas, ayuda a poner luz y a dar visibilidad también a este enorme esfuerzo y a esta enorme tarea que hemos hecho durante todo este tiempo para llevar adelante esta película. Y por eso ella estaba además muy emocionada, porque pensaba en la familia, pensaba en toda esa relación que se ha construido en este tiempo y que merece que tenga la visibilidad que empieza a tener ahora. El premio especial del jurado del FISIP este año fueron Sergio Muniz, brasileño, Fabián Soberón y no sé si te suena Ana Fraile. Ana Fraile. Le decía a Pedro, porque nosotros participamos de la película ¿Quién mató a mi hermano?, que dirigió Ana junto a Lucas Escavino. ¿Ustedes consiguieron la pero, mención? Pero perdón, déjame decirte que Muniz, la persona brasilera, es también una leyenda, fundador de la escuela de San Antonio de los Baños, con Fernando Birri, ha sido maestro ahí en esa escuela, es una persona con una vastísima experiencia en el cine latinoamericano y en el cine político latinoamericano, por eso también ha sido un jurado de notables, lujo, y, sí, y por eso también tanta emoción. Consiguieron el premio especial de ese jurado en la competencia oficial internacional. En la competencia oficial de largometrajes argentinos también obtuvo mención Una mirada honesta, la película de Roberto Persano y Santiago Nasif sobre sobre ese gran fotógrafo que es Eduardo Longoni. Bueno, sí, que además es una película hermosa porque presenta la obra de Longoni de una manera también muy original y es una hermosa película. Bien, bueno, no, nos alegramos por este recorrido que está haciendo la película. Saldaremos la deuda de verla en los próximos días, Marcelo. Y bueno, gracias por este ratito por aquí, por La Retaguardia. Están invitados a verlos. Siempre es bueno tener cubierta La Retaguardia para poder marchar con decisión hacia el frente. Yo sé que ustedes lo hacen con mucha dedicación, con mucho amor. Así que encantado de estar con ustedes. Un abrazo y gracias. Marcelo Yapses, productor de la película sobre Sebastián Moro, El Caminante. La vamos a ver en los próximos días, sí o sí. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. No tengo preparado el feliz cumpleaños ese, ¿viste el de los cumpleaños infantiles? Qué que los cumpleas, ese no lo tengo preparado. Que te deja el bache para que vos pongas el nombre, ¿no? Claro, exactamente. Y ahí podemos meter, es difícil, pero podemos meter un que los cumplas Alfredo Grande. Ahí lo pegamos, nombre sí, y apellido. Porque el Alfredo solo, Alfredo Grande. No, va seguro. Grande no va seguro. Pero sí, Alfredo Grande. El Alfredo lo estiramos. Feliz cumpleaños. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo va? Bien, bien. Me hicieron acordar que cuando yo era chico, muy chico, y me preguntaban, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Yo contestaba, yo ya soy grande. Así que bueno, imagínate que eso se arrastra ya hace más de 70 años. O sea que no, ya está incorporado. Inclusive siempre en un unipersonal contaba que vino una paciente y le preguntó a la secretaria, vengo a ver al doctor enorme. Bueno. Casi la interna, ¿no? Pero bueno, son vicisitudes que pasan cuando uno es portador de algo que no eligió, ¿no? Y cuando, bueno, cuando te ves ahora que sos grande, ¿qué ves? Y bueno, yo escribí unas líneas, ayer las escribí, ¿no? En el último día de los 74 años, y bueno, realmente hay muchas cosas que quise hacer y que no pude, pero lo bueno es que todo lo que hice lo quiero, digamos, ¿no? Realmente... no sé cómo sonará, pero hace décadas ya, no me acuerdo hablando con quién, que yo digo que le dije, ¿no? Mira, yo solamente hago las cosas que quiero. Le pareció medio absurda, ¿no? Pero en realidad es así, yo todo lo que hago es porque quiero hacerlo, ¿no? No hago nada, ni a nivel laboral, ni de militancia, ni cuando escribo, que no quiera hacerlo. Reconozco que a veces los deseos se transforman en mandatos cuando hay fechas de entrega y esas cosas, ¿no? Pero eso es por mi afán de procrastinación permanente. Pero en realidad, yo estoy en eso estoy contento, no feliz, ¿no? Yo siempre digo, y es más, cuando yo saludo digo alegre día, no digo feliz día, ¿no? Tengo un texto escrito, alegato contra la felicidad, no sé, esas cosas uno escribe a veces, ¿no? Creo que la felicidad es una abstracción completa, pero uno puede estar alegre e incluso puede estar satisfecho. Así que te digo, la verdad que la pasé muy bien hoy, la sigo pasando bien, ahora estoy con lo que yo llamo la pequeña familia grande, que no es tan pequeña, pero cuando puse ese nombre, bueno, vinieron nietos y demás, así que cada vez es más grande. Y estoy acá con mi hija, bueno, Irene, mi pareja, mi hijo de San Pablo, Pipo, el mayor, Federico. Estoy bien, la verdad que contento. Esto que dijiste de que haces lo que tenés ganas a esta altura de tu vida puede sonar individualista y egoísta, pero vos sos una persona que está todo el tiempo pensando en colectivo e integrado a diferentes colectivos. Sí, es cierto. Es que en realidad es egoísta. Lo que pasa es que el egoísmo, desde la cultura represora, es un defecto. Primero porque no entiende qué es el egoísmo, ¿no? Es decir, no hay nada más egoísta que esta cultura. O sea que, en realidad, el egoísmo, nos tenemos que remontar, o yo por lo menos a Freud, es algo que tiene que ver con la autoconservación. Justamente la cultura represora prohíbe el egoísmo para que nadie se cuide. ¿Viste? Que vos te entregues así mansamente a que te destrocen los pitbull o los ministros de economía, ¿no? Yo creo que esto que vos le ponés, que acuerdo, el egoísmo tiene una dimensión colectiva, pero si empezamos atacando el egoísmo, ahí nos equivocamos. Yo pienso, viste, imagínate que a esta altura no pretendo que nadie piense como yo, pero que si uno le da al egoísmo una dimensión colectiva, grupal, si vos querés vincular, por lo menos, viste, bajemos un poco las aspiraciones, es algo para sostener. Yo siempre le digo, incluso en la clínica, a los pacientes, sí, hay que ser egoístas, uno se tiene que cuidar, se tiene que preservar. Lo mismo que la palabra narcisismo, ¿viste? Está usada peyorativamente. Y el narcisismo, en definitiva, es el amor a uno mismo. Claro, el pobre Narciso se ahogó, pero eso porque la cultura represora te arruina todo, ¿viste? El pobre tipo estaba mirándose en el espejo y se ahoga, ¡buah! Mala leche. Pero la autoestima y el cuidado, te lo pongo así, ¿no? Autoestima, por un lado, quererse, cuidado, cuidarse, quererse y cuidarse, para mí son valores fundamentales, y desde ya lo que vos señalás, acuerdo, en su dimensión vincular, digo vincular porque ya en este momento lo de los colectivos va, pero vincular seguro. Ahora, la cultura represora empieza atacando el egoísmo, no seas egoísta, sí, soy egoísta, me voy a cuidar todo lo que pueda, y en ese cuidarme cuido a los demás y demás. Está muy difundido eso, porque lo que supone el egoísmo es lo sacrificial, ¿no? Es el sacrificio, dar la vida por los demás, que en situaciones límite es válido, pero hacerse pelota por los demás no sé si es buena idea, ¿eh? Alfredo, yo decía cuando anunciamos que íbamos a charlar contigo y que íbamos a hablar del Día de la Gratitud Militante que vuelve, que justamente vos volvías tu cumpleaños, que es un hecho individual, o en ese grupo chico ahí que tenés con vos ahora, lo volvías también un evento, un hecho colectivo que abría lugar a la reflexión y a las luchas y a la militancia. Bueno, se había cortado con la pandemia. ¿Vos te acordás de los cinco anteriores? ¿Qué año fue el primero? Porque yo estaba haciendo un recuerdo, creo que estuvimos transmitiendo ¿no? Estuvieron. No, sinceramente no. Tendría que hacer una cuenta regresiva, pero yo, ya que estamos, lo digo, ¿no? Este año se los debo a ustedes, a vos y a Eugenia fundamentalmente, porque no lo tenía en la agenda, como se dice vulgarmente, ¿no? Evidentemente. No la pandemia, es otra discusión, ¿no? El aislamiento, el ASPO, eso que se armó, esa máquina del estado de sitio justificado, ¿viste? Una cosa que solamente en un mundo distópico uno puede creer que pueda ser vivido como cuidarse, ¿no? A ver, cuídese, aíslese, ¿viste? Fue una de las grandes estafas de ya está. La OMS ya actuó peor que la OTAN, te digo, la OMS, y mira la comparación que hago. Pero este año, por ejemplo, realmente cuando recibí tu mensaje, el de Eugenia, no sé si era el mismo enviado por distintos... Sí, lo hicimos entre los dos, lo hicimos entre los dos. Sí, pero como entraron dos mensajes, tuvo mayor efecto. Así que rodiémoslo, dijimos, para ser más efectivo. Exactamente. Así que, me dio muchas ganas, por supuesto, siempre fueron encuentros muy lindos. Lo que pasa es que también hay algo que ya que estamos lo agregamos, ¿no? Es el primer año que ya en Ático no existe. Claro. Siempre fueron en Ático, y Ático fue una apuesta mía muy fuerte. Uno fue en el Bauen también, ¿no? Recuerdo. Lo del Bauen, a ver, déjame pensar, el Bauen fue los 30 años. Ah, ahí va. No fue Gratitud Militante. Gratitud Militante, hasta que yo me acuerdo, fueron en Ático. Bueno, perdón, siempre. Te corté, estabas hablando de lo que significaba Ático para vos. No. Significó muchas cosas, pero cuando eso se termina, y además lo terminé yo egoístamente para cuidarme de mi propia creación, digamos, porque no era lo que era, sino lo que yo quería que fuese. Uh-huh. Y ya no se puede, ¿viste? Es la diferencia entre amor y enamoramiento, ¿viste? Entonces yo puedo amar el cooperativismo, que lo sigo amando, pero lo que se llama, una cosa es la institución cooperativa, otra cosa es la cooperativa. Y la cooperativa no tenía nada que ver con el cooperativismo, ¿viste? Se había convertido en proyectos no individuales, sino incompatibles, ¿viste? Uh-huh. Y yo me fui cansando y aguanté, creo, casi los 2 años de ASPO más fuerte. Y después, hace 2 años, planteé el cierre, ¿no? Uh-huh. Lo cual, curiosamente, nadie me contradijo, ¿viste? Con lo cual, el diagnóstico era correcto, ¿viste? Claro. Además, otra cosa es que, bueno, una cosa, uno es liderar algo, y otra cosa es, como diría Isabel Sarli, ¿viste? ¿Qué quieren de mí, no? Es que, evidentemente, había una producción muy sesgada, ¿viste? Yo llegué a un momento que sentía que era un ancla, ¿viste? Que yo hablaba en nombre de Ático, y bueno, pero y Ático es un nombre, entonces yo pasé a hablar en nombre de Ático a que Ático queda siendo solo un nombre. Claro. Y ahí me di cuenta que no, viste, la verdad que no me sentía cómodo, seguramente fui perdiendo vínculos dentro de Ático. Conservé algunos, ahora por eso estamos armando esto que se llama Trinchera Cultural, que me está entusiasmando, digamos, hemos logrado incluirnos en distintos espacios, viste, producción psicoanalítica por un lado, comunitaria por el otro. Me siento cómodo, como uh-huh. lo dijo tiempo. Claro. Pero no. Entonces, bueno, por eso, digamos, insisto en la idea directriz que habitualmente pierdo, que tu llamado y el de Eugenia me dieron entusiasmo. Bueno, conseguí, porque... Y nos mudamos a Barbecho. Claro, Barbecho es también un proyecto muy hermoso. Oscar Mongeano y yo somos muy, muy amigos. No te voy a decir hermanos porque me acuerdo de Caín y Abel y ahí la cosa se complica. Pero realmente... Y él defiende egoístamente Barbecho en una dimensión vincular que yo la acepto, ¿viste? La acepto. Bueno, que esté la retaguardia para mí es inmensamente placentero. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, ¿viste? Yo ya sé lo que pasa cuando una idea te queda rebotando en la cabeza, que el próximo artículo va a ser sobre el egoísmo, sobre la idea del egoísmo. Ahora que lo decís, probablemente sí. Lo tengo re claro. No, porque lo que pasa es que hay palabras, ¿viste? Que la cultura represora arrastra por el barro, ¿viste? Egoísmo, individualismo, el odio, ¿viste? No sé si te acordás de mi artículo sobre el odio, luego existo. De más de 20 años, lo escribí en la Universidad Popular Madre Plaza de Mayo. Odio, violencia, ¿viste? Oh, la violencia. Y la violencia es la parte de la historia. Por eso yo nunca digo violencia de género, yo hablo de crueldad de género, porque la palabra violencia de género, cuando se oponen, temo que no se opongan a la violencia de género, sino a toda forma de violencia. Y si vos te opones a la violencia, o sea, amputás al sujeto de su violencia, lo transformás en un eunuco sometido. ¿Qué es lo que quiere la cultura represora, no? Por cierto, ¿no? O sea, que yo hablo de la diferencia entre violencia y crueldad, que es fundante de hacer esa diferencia. Si no la haces, caes en ese pacifismo ñoño que realmente, eso sí que es hacer el juego a la derecha, ¿viste? Claramente, ¿no? Bueno, es lo que pasa ahora. Vos imaginate que las especulaciones sobre los candidatos, los frentes, todo eso es un autoerotismo, hablando de egoísmo, ¿no? Uh-huh. Yo cuando fue Scioli Macri, el balotaje, lo voté a Scioli, ¿no? Y escribí un artículo que lo mejor es no leerlo, ¿no? Porque y votando, votar en negro. Es decir, sí, la izquierda había mandado... Bueno, no sé lo que me costó escribirlo. Y yo me lo creía, ¿no? Me imagino los insultos que habrá recibido después también. Sí, pero... Me pareció tan miserable que la izquierda mandara a votar en blanco, uh-huh. cuando en realidad se lo merecían, porque Recalde acá en Capital mandó a votar en blanco en el balotaje con Capital. Pero Recalde, que después está, no sé si está en Aerolíneas todavía, pero en un balotaje es cierto que vas al menos malo, pero en un balotaje, ¿viste? Claro. Pero antes, y no, antes no, la verdad que en la primera vuelta votaré según mis leales convicciones, que siempre son alguien de la izquierda, ¿no? Sea lo que sea la izquierda, lo que venga. Uh-huh. Pero vos fijate la mansedumbre, ¿viste?, que se ha instalado desde mucho antes de Alberto, ¿no? Porque Alberto es el niño de los azotes, ¿no? Pero realmente lo que han hecho con Alberto es, yo diría que es peronismo de paladar negro, ¿no? Claro. Le fue peor que a Cámpora, porque a Cámpora por lo menos en 15 días le dio una pata en el orto, en 45 días, pero este se la tuvo que bancar 4 años, ¿no? Claro, claro. Bernie le dijo que era borracho, ¿viste? Pues, ¿qué cosa? Una desquiciada que no me acuerdo el apellido, creo que no es Roberta, es otra, Florencia, no sé qué, que le dijo que era una ocupa de la Casa Rosada, ¿viste? Es una impunidad verbal, incontinente, total. Y bueno, y todos sabíamos lo que era, y la que más sabía lo que era Cristina, la había insultado profusamente, ¿viste? Uh-huh. Bueno, entonces, pero bueno, somos mansos de espíritu, ¿viste? Y eso es un triunfo de la cultura represora. Por eso te digo que todas esas palabras, odio, violencia, egoísmo, que están prohibidas, son tabú, son las que habría que recuperar para cualquier lucha colectiva, ¿no? Es uh-huh. imposible. Bueno, el sábado en Barbecho, entonces te voy a pedir que me cuentes ahora de quién va. Sí, te quiero avisar al aire, porque me olvidé de avisártelo antes, que el lunes la emisión especial de Sueños Posibles va a reproducir lo que pase el sábado con las voces de las personas que anden por ahí. Te aviso. Muy bueno, buenísimo. Yo no sé. Gracias. Si tenías otro plan para tu programa y el de Irene. No, lo íbamos a entrevistar a Scioli, pero bueno, le voy a llamar a Daniel y le voy a decir que hay cosas más importantes. La dirección, que es Remedio de Escalada 832. Que eso es una calle muy linda, simpática, pero que a veces cuesta un poco entrar. Es a 2 cuadras de Juan B. Justo y Avenida San Martín. Uh-huh. Así que ¿qué hay? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? ¿Por qué hay que ir? Bueno, esa pregunta tiene respuesta, si no, mantengamos el suspenso. Tiene respuesta. Yo creo que todos los que se sienten interpelados por la gratitud militante, que es un... Y creo que es algo muy hermoso, ¿no? Sentir gratitud por aquellos que militan, que luchan, que se lastiman, que sufren, ¿viste? Que están muchos rotos definitivamente. El lunes entrevistamos a la mamá de Lucía Pérez, ¿no? Uh-huh. Es una cosa tan desgarradora, ¿viste? Tan desgarradora, que realmente, bueno, si no hay gratitud militante por esa gente, bueno, yo creo que uno está totalmente de más. Pero hay una frase que dice que el análisis lo hacen los analizadores, ¿no? Yo te digo que estos eventos lo hacen los que están. Veremos quiénes van, qué tienen para decir, qué tenemos para decirnos también. Y eso es lo que va a generar, espero yo, un evento que puede ser un acontecimiento o no, pero que depende de quiénes estén y de lo que quieran decir. Uh-huh. No depende de otra cosa. Bien. Bueno, te mandamos un abrazo. Estaremos allí. La gente lo podrá ver a través de la retaguardia, pero no se queden en sus casas a verlo, porque justamente, como les decía Alfredo, el objetivo de el Día de la Gratitud Militante es abrir el micrófono y escuchar las voces. Así que el chat de YouTube para eso... Vamos a acuñarlo de la dimensión vincular del egoísmo. Y los esperamos ahí el sábado y bueno, y el lunes escuchan En Sueños Posibles, el programa de Alfredo Grande y Irene Antinori, con la operación técnica de Nacho Álvarez González. Van a escuchar allí un resumen de lo que pase el sábado. Un abrazo, Alfredo, que termines bien el día. Saludos por allí a toda la gente que hace tu familia. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Alfredo Grande, vos puedes estar de acuerdo o no con Alfredo, pero no me digas que no te sentás a escucharlo. Con su capacidad para de un disparador que le tirás sacar una idea y volverla una reflexión. Es yo diría un Alfredo original es lo que pasó recién. Le tirás una pregunta que incluye su percepción del egoísmo o no, y el tipo termina haciéndote una reflexión que posta va a terminar en un artículo expresando una idea en torno de cómo la cultura represora nos vuelve anti-egoístas Y nos obliga a hacer lo que se debe hacer y no lo que tenemos ganas de hacer. Y aparte, mirá que en estos años que compartimos con Alfredo acá en la Retaguardia, le hemos tirado disparadores realmente complejos. Uh-huh. Sí, con los sí. que probablemente otra persona no hubiera podido hacer mucho. Es que para mí, hablar con Alfredo Grande después de tantos años de cruzarnos en diferentes instancias aquí en la Retaguardia y afuera también, es eso. Para mí es intentar tirarle algo, digamos, una pelota decente que él, para que él pueda hacer jueguito, ¿no? Me parece que pasa por ahí y es... un hábil, sin dudas. Ya cumplimos con la doble tanda. Todo cumplido. ¿Y tenemos el parate musical? Y tenemos todo. Acá tenemos qué todo. Qué bien la producción, operación técnica, ¿eh? Entonces vamos a cerrar el programa con algo del parate musical que tenemos preparado. Esto pasó la semana pasada en el Zócalo de México. El Zócalo no es que entran tres personas o dos personas apretadas, sino que es la gran plaza central del Distrito Federal de México. 300.000 personas metieron los Fabulosos Cadillacs, que están de nuevo ahí. Están festejando un aniversario de uno de sus mejores discos, que condensaba algunos viejos temas con algunos nuevos y algunas reversiones, y tenía este quinto centenario. Nos vamos con esto, ¿te parece? Nos vamos, dale, lo dejamos. Hasta la semana que viene. Chau.